Come on quick and bring me that linen stick. Now mama, come on quick and bring me that linen stick. Cause I'm all right, crazy hot, one more time, let me hear you on now. Bueno, pues nada más y nada menos que Willie Dickinson. Willie Dickinson and the Playboys era esta gente que nos hacían este auténtico tremazo, el Licking Stick. Y bueno, pues tenemos el grandísimo honor de tener aquí por segunda vez en este desván del guaje aquí al grupo Alma Trampa al completo. Buenas noches. Buenas noches. O lo que de ellos queda, vamos. Porque vienen un poco desmejorados. ¿Qué hacéis últimamente? Nada, apoyar mucho. Bueno, anda, pues nada. ¡Jo, qué envidia! Porque hay otros que ni con patatas, de verdad, ¿eh? Ni con patatas ya. Bueno, anda. Bueno, pues nada, chicos. Un placer. Igualmente. ¿Y las chicas? ¿Dónde están? Las chicas. Claro, joder, que lleguen. No compartís más que la música, ¿eh? Sí, ¿cómo? Ahí en casa están. ¿Cómo sois están los escuchando? Músicos? Están escuchando. Están escuchando en casa, sí. Jo, sí. Pues el próximo día venís, vosotras también, hombre. Preparándose a la llegada. Bueno. Le pondremos dos rombos, digo yo, a partir de ahora al programa. No, intentaremos ser comedidos, hombre, sí. Bueno, que sea un pentágono, un hexágono, sí. Algo de esto, seguro, ¿no? Tú sacas látigo cuando veas y ya está. Nada, no tenemos látigo aquí en el desván. Uno que había se lo comieron las criaturas y habitantes, porque si no andaban ellos con ella. Entonces, nada. Bueno, pues lo dicho, chicos, un placer. Igualmente, hombre. El placer es nuestro. Es nuestro, siempre. Bueno, pues nada, contarnos, a ver un poco qué os trae por aquí, por el desván. Aparte de traernos música y eso... Pues nada, anímate. Bueno, pues buenas noches, Nava, somos el grupo Alma Trampa y estamos aquí otra vez, que nos llamó aquí el guaje y cuenta una vez más con nosotros para estar aquí, para presentar tres temas nuevos que estuvimos grabando tranquilamente durante los últimos dos meses y venimos eso, a presentarlos y a informar un poquitín de las fechas que tenemos por ahí de conciertos acústicos, próximos, bueno, página web que vamos a hacer en breve, bueno, las próximas cosas que vamos a hacer. Estamos aquí para informar de ello. Por lo que sabemos, no paráis últimamente, ¿no? De hacer cosas, ¿no? Es que no hay que parar. Hemos tenido el pequeño tropiezo de que se nos ha ido Ivanín, el guitarrista, y bueno, claro. Pues según hemos terminado la maqueta y estábamos pensando en cómo seguir con el ritmo del grupo, se nos ocurrió lo de los acústicos, una pequeña mini gira, que bueno, va a ser en asociación con una asociación del cáncer, ¿cuál es? ¿El cáncer? Sí, Asociación Española contra el Cáncer. Uh-huh. Estuvimos en contacto con ellos, les pareció muy buena la idea y vamos a empezar esta mini gira el día 23 de diciembre. ¿Dónde? En la Casa de Cultura de Ribadesella. Vale, guay. ¿Vosotros solos? Sí, gente? No, va a ser nosotros solos. Bueno, la idea será en un principio dar una charla primero a la asociación, uh-huh. Luego tocar nosotros, yeah. Y vamos a hacer una pequeña entrada de 2 euros. Lo que saquemos de esa entrada, por supuesto, irá íntegramente a la asociación. Vale. Claro, hay que pegar el rollo primero, ¿no? Antes de... Evidentemente, antes, claro. Antes de lo bueno, lo malo, exactamente, ¿no? Hay que claro. Tragar hay que, lo hay malo que concienciar un poco a la gente porque la cosa está muy jodida. Exactamente. Con el tema del cáncer. Se oyen muchos casos por ahí, cada vez más y cada vez más, y de todo tipo, y sobre todo de piel. Y bueno, hay que... Se pueden evitar las cosas y bueno, pues ese día se puede dar una buena charla para que la gente que vaya, pues tome medidas que muchas veces ignoramos. Que podemos... Son pequeñas cosas que podemos... poner y a nuestra disposición y nosotros mismos poner esas cosas para no coger, tener más posibilidad de coger cáncer, porque bueno, eso es una lotería y a quien te toca. Y pues, también en parte es un homenaje también a la gente que se fue por este tema y la gente que está luchando contra ello, entonces eso, un ánimo para ellos y para toda esta gente. Pues aquí desde el desván una recomendación para luchar contra el cáncer es así de simple y de sencillo y de llano, comer bien. Ya, claro. Ahí estamos contigo. Sin más, o sea, simplemente es comer bien. Ya. No comer lo que nos dan normalmente por ahí. La comida tradicional que creemos que sí, que estará muy rica, no te digo que no, pero que sienta como una patada en el estómago, nunca mejor dicho, ¿no? Que hay a quien no le pasa nada porque luego genéticamente las personas están predispuestas o no, pero sí es verdad que es una buena medida, buenísima medida. Habría mucho que hablar de eso y de financiaciones y de... Habría muchas cosas que hablar, sí, pero... sobre todo cómo está el tema de la alimentación. El que quiera que se entere y el que no, que lo busque, pero vamos, simplemente hay una palabra que puede, vamos, que lucha contra el cáncer de raíz. La palabra se llama macrobiótica. Grano integral, verdurita, ecológica, sí, en fin, todo lo que no te venden por los distintos distintas superficies que hay ya. Que Sí, se puede conseguir. Pero... No, ese es el patrón. Si quieres luchar contra el cáncer, cambia ese patrón, ya verás cómo libras. Bueno, ya te digo, macrobiótica, desde aquí, desde el desván, recomendamos a todo el mundo que quiera luchar de verdad contra el cáncer. Entre otras cosas, porque no tiene pesticidas, no tiene otro Tengo una amiga, además, que estuvo, bueno, unos cuantos años en un centro de estos de macrobiótica, bueno, ayudando y estudiando y compartiendo, y ella me ha dicho a mí que ha visto, o sea, todo tipo de enfermedades, todas las que quieras, la enfermedad más mortal que quieras. La gente va allí, empieza a comer una temporada estricto en este plan que os digo yo, y se ha curado todo. O sea, se han curado casos de sida, hepatitis C, lo único que no cura la macrobiótica, y el único cáncer que no se cura precisamente, es el cáncer de cerebro, que es el que producen los móviles. Ah, sí, ya, sí, verdad. Pero bueno... paso de dar más clases que esto sirva aquí también para apoyar a toda esa gente que está sufriendo a lo mejor en esta terrible enfermedad, ya sea de manera directa o indirecta familiarmente. Sobre claro, todo, dedicar, que hay un desconocimiento dedicar general. Este momento la radio a ellos y los conciertos que vamos a dar acústicos sobre todo, pues, porque eso. Sí, vamos. Las causas pueden ser muchas, pero bueno, la enfermedad, yo que lo sufrí en mis propias carnes con familia muy cercana y que perdí precisamente a mi padre por eso. Sé lo que es pasar el tema familiar y sobre todo apoyos a todo, quiero mandar mucho apoyo sobre todo a la gente que lo está sufriendo ahora. Es que se pasa. Sí, sea el propio enfermo o la familia. Eso, más no que nada era eso, sí. No sé saber quién lo pasa peor. Exactamente. Sí, por eso, sí. Pues mucho ánimo a todos, de verdad. Efectivamente. Y que es una enfermedad sobre todo que se puede curar hoy en día y hay muchas posibilidades y que nunca rindáis. Hay que luchar sin parar. Y que quiera avisarles que se pongan en contacto con el desván, que de mil amores les decimos unas cuantas cositas que les pueden ayudar. Recomendaciones, claro. ¿Vale? Bueno. Dicho todo esto, que nos ponemos muy sentimentales y vamos a cambiar un poco el rollo y a ver, ¿cómo oye? Pues abierto hasta el amanecer. Abierto hasta el amanecer. Una canción que hemos sacado recientita y bueno, está recién salida del horno para que la disfrute la gente, a ver qué os parece. El super hit. Ahí va. Sale el sol por la mañana en mi ventana. Dice no, no sigas por ese camino, morirás. No quiero verte así. Nunca, nunca. No quiero verte así. Maldito reloj, el ritmo me tortura. Altera mi corazón. Parece tener prisa. Necesitación. Cada día más. Mucho, mucho. Necesita más. Abierto hasta el amanecer. Me convertí en un vampiro. Cuando no estoy contigo. Abierto hasta el amanecer, convertido en vampiro, cuando no estoy contigo. No saber, no encuentro la respuesta y vuelvo a despertar. Confuso, vuelve todo al mismo lugar. Todo da vueltas. Todo, todo. Siempre quiero más. Mal final. Lo tengo por costumbre y así terminar. Acostumbrado y derrotado sigo sin final. Buscando una salida. Entrando en un bar. Estaré abierto hasta el amanecer. Convertido en vampiro. Cuando no estoy contigo. Abierto hasta el amanecer, convertido en vampiro, cuando no estoy contigo. Veo amanecer, mis horas desesperan, no quiero volver a verte otra vez. Amanecer. sueño ser libre. No me mires así, yo también quise ser, pero no puedo cambiar. Pues estamos encantados de haber apostado en este programa por vosotros, porque cada vez me sorprendéis más, chicos, y mejor. Cada vez me sorprendéis más y mejor. Hombre, gracias, hombre. No, no, las vuestras, que sois los que os lo curráis y los que os lo hacéis bien, si no, ¿qué? Pues... Yo solo lo pongo aquí, nada más. Es bueno, cosa pues vuestra. Esta canción se llama Abierto hasta el amanecer. Se la queremos dedicar, por supuesto, a Ivanín, que ya nos sigue en el grupo, y a Toñín, que colaboró con nosotros también para este tema. Y es verdad que no vino hoy, ¿no? Quedó... a saber. Bombeando. Si quedó bombeando, a lo mejor... Bueno, para y Toñín va a colaborar también en los acústicos, en algunos acústicos va a colaborar también. Sí, exactamente. Con el teclado, sí. ¿Vais con teclados también? Qué bueno. Sí, en el acústico sí, va... Sí, estos tres temas que trajimos hoy, está Toñín en los tres también, colaborando y... Y bueno, y queremos también dedicárselo a él, que no está aquí hoy. Vale, pues nada, un saludo, Toñín. El Toñín. El Toñín. No somos muchos, pero somos machos. ¿Qué calladín estabas, corta tú? Estoy empezando a despertar. Vale, muy bien, pues nada. El micro le intimida. Sí, se es casi tan grande como su cabeza y claro, eso... Pues nada, la siguiente tema que vamos a escuchar es la de Quédate Otra Vez. Que es el tema, yo que sé, que es un tema que nos gusta mucho porque es muy completo. Ajá. Y bueno, pues bueno, si quieres comentarte algo más, Pantas, o la escuchamos. No, simplemente que eso, que quédate otra vez. Es un tema que hacíamos, yo creo que de los primeros que empezamos a hacer en el grupo. Y bueno, y luego pues tuvo muchos giros este cambio. Entre ellos que se fue que desde que entró Frank le metimos la percusión, cambiamos un poquitín... Cambiamos la letra entera, bueno, o sea, dio muchas vueltas este tema y al final quedó como quedó. Yo creo que es el más suave, ¿no?, que tiene el grupo, pero no por eso de menor calidad. Entonces, bueno, vamos a escucharlo y vamos a que el público opine si nos levanta el pulgar o lo baja. Que se queden otra vez con nosotros el público también. Yo iba a decir volver otra vez. Esperemos una que... canción de amor. Bailas, corta tú. Deambulando por aquí, tan solo. buscar algo prohibido para mí, buscar perderme. Veo pasar los días con desgana y sin camino. Maldita línea blanca, oscureces mi destino. Veo doblar las campanas por mí, condenado y apartado. Hoy así. Más fácil para mí caer, seguir todos los días, tengo que seguir despierto, olvidando aquellos años de Saturno incontrolado. No veo una mano, no me toques, no te vaya a contagiar mi puta rabia, mi mala sangre. Sigo dormir, salir. No quiero verme solo, no sería capaz de vivir. Estar aquí a tu lado, dejarlo todo por ti. Lo pasa de puta madre cuando estamos grabando. Eso está grabado, ¿eh? No era aquí. Ahora ya no estamos en directo, pero eso era grabado, ¿eh? Esos cabrones que me hicieron la trampa. Me grabaron ahí cojonándome y luego lo pusieron después. Bueno, me tienes una risa guapa y contagiosa. No pasa nada, ¿eh? Eso está bien, hombre. Bueno, pues nada, quédate otra vez, ¿no? Ya te digo, volver otra vez y eso, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Hombre, hombre, este desvague, ¿eh? ¿O el qué? Es todo bonito, ¿eh? Quedarse otra vez, todo. Otra vez, pues nada. La vida es muy bonita. Ya lo creo, sí señor. Que bueno, pues estábamos comentándoos aquí que nos habían faltado comentar algún sitio y alguna fecha de la mini gira de En Acústico. Y bueno, el siguiente sería concierto sería en Saldaña, que es un pueblo de Palencia. Que bueno, que es un es una pequeña hípica que hay allí, que está, hay un restaurante y un bar así en plan rústico, que tocaremos ahí, y es de unos amigos, y bueno, nos han propuesto ir a tocar allí, y bueno, como estamos con el tema del acústico, el siguiente concierto será en Saldaña, que son unas 3 horas de camino, desde aquí, pero bueno, me imagino que será más para la gente de allí que la gente se mueva desde aquí, desde Asturias. Y bueno, pues será el sábado 7, que es el puente ese que hay de Reyes, en enero. es el siguiente. Y luego creo, Pances, que también había otro en enero en la Asociación Cultural esa de Arriendas. Sí, bueno, esta historia empieza porque hace un par de meses, bueno, un amigo nuestro de Arriendas, la playa de Vega ahí en Riva de Sella, sí, que se ahogó, sí. Y entonces la casa suya pasó a ser un centro social. Se hizo así, bueno, Javier, el que está antes de en Carretera Simoneras. Sí, es lo que te iba a decir, que le habían hecho un especial. Exactamente, sí. Hicieron un programa especial para él. Entonces esa casa se convirtió un poco en un centro de actividades, ¿no? Y entonces pensamos que qué mejor sitio para hacer el concierto acústico que en casa de este casa, chaval. Qué bien. Y ahí lo tenemos pensado hacer en enero. En ¿sabes la fecha de enero? Todavía no lo tenemos cerrado exactamente. Bueno, igual, luego lo colgamos por el Facebook y por ahí, por estos sitios, la página web y todo eso, ¿no? Lo anunciaríamos ahí. Bueno, sí, todo vale. El que esté interesado en las actuaciones nuestras, oye, que se pase por el MySpace nuestro y ahí vamos actualizando fechas. También por el desván, porque nos lo contaréis y aquí lo desván, pues, publicaremos a los cuatro vientos. Sí, ¿eh? A la gente que le interese el grupo, que esté escuchando y que le pueda interesar el grupo, pues tenemos Facebook, que es Alma Trampa, el MySpace, que en el MySpace buscas Alma Trampa en música y bueno, sale el grupo, es el único que hay, menos mal. Un nombre tan bonito como ese, que no esté cogido, es increíble, ¿eh? Y bueno, y... Ahí me lo curré, ¿eh? Sí. El día de Chimi, sí, señor. Ah, sí, pues explica qué significa Alma Trampa, a ver si bueno, Alma Trampa, si esto lo entiende, el de Valdeguas. Alma Trampa, voy a explicarlo aquí para toda la gente que no, tal, ya, para que lo sepan ya de una vez, a ver. Me voy hoy y entiendo que quiere decir el nombre. Alma Trampa se me ocurrió porque, bueno, buscamos moviendo nombres, no parecía nada de tal, y bueno, pensando y pensando, de vez en cuando pienso. Pensar, dices, pensar. Y... A la ligera se utiliza esa palabra. Y entonces, bueno, pues, Alma Trampa es cuando haces algo con toda tu alma, y eso que haces con toda tu alma te sale mal porque algo pasa ahí que no te deja hacerlo bien y te sale mal porque algo pasa y eso, sí, alma trampa. Debido a una traición, ¿no? De algún... Eso, porque alguien te traiciona o te engaña. No, o simplemente porque la vida es así y no tenías sí, porque, que ir por ahí. Sí, porque la vida también te traiciona y te engaña. Entonces, claro. Un alma trampa es eso, cuando... La gente con alma, pues se cruza con gente que traiciona. Y bueno, alma trampa, bueno, es un nombre... Ah, sí, es que... pensado. Que bueno, que viene bien al grupo y que yo creo que queda bien y vamos, ya está. Pues sí, le queda bien. Es lo que os iba a decir, sí, sí. Que por cierto, debe de pensar muy poca gente, porque si no han llegado a esta conclusión, ¿no? Es de los pocos que piensa, chico. No, bueno, pero bueno, es un nombre que tampoco tiene significado tal, es alma trampa, y ya está. Tampoco... Entra bien. Entra bien, sí. Y luego cuando os conoce el personal, pues todavía mejor, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, pues a ver... El siguiente tema, con lo cual, estamos en que tenemos el día 23 de diciembre, sí, en Riva de Sella, sí. El 7 de enero en Saldaña, sí. Que esa me ha gustado mucho, lo de que hay una barra ahí al lado, me ha gustado muchísimo. Sí, el y tema, además ¿eh? Muy rústico y muy guapo, está muy bien puesto. Bueno, pues a ver si tenemos tiempo para poder ir con vosotros. Y luego era el, no sabemos la fecha de confirmar de, en enero, de la Arriondas, en Arriondas, casa de, la casa de Javier, ¿no? Bueno, Iván, nos han llamado de más sitios, sí, pero te estás sin confirmar. Tenemos sin confirmar en Pola de Siero, en Oviedo. Pola de Siero, el Judá, ¿no? El Judá, sí. Y también en el Riaño. Tenemos también en Oviedo, en la antigua estación, principalmente. También en la Calleja de la Ciega, en Oviedo. Qué bien. Sí, son sitios que tenemos en vistas y estamos... Y aparte, Riondas, están también detrás nuestro la gente de... del apeadero y del cachivache, pero bueno, está sin cerrar. Pero están vamos, interesados, que, pero bueno. Qué bueno. Que llegarán próximamente. A la del Judá se lo comentaré también a este hombre porque hace, no me acuerdo, dos semanas o no más, hace poco tiempo estuve allí haciéndoles una pinchada y les moló mogollón. Entonces me voy a ofrecer para ir detrás vuestro y... Estuviste en el Judá pinchando. ¿Sabes que el dueño es el malabarista de los conciertos? Sí, sí. Él también forma parte de Alma Trampa. Y Lorena, claro. No, el Brese. Brese y... Eso no lo sabía yo, sí, que era el Brese. No lo sabía. Sí, claro, sí. Pues es el Brese y Lorena. Los que hacen malabares, ellos también son Alma Trampa. Forman parte de Alma Trampa, sí. Sí, vaya, en los conciertos... Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Forman parte del espectáculo. De la manera más tonta fui a ver los Blues and Decker y me dijo, oye, que no sé qué día hacemos el aniversario. Uh-huh. ¿Vienes? Digo, encantado. Claro. Y para allá, la verdad es que como la Coca-Cola, ¿eh? Como la San Miguel, ¿eh? No, no, es un... El Brese, nada, genial, ¿no? El Brese es un tío, vamos, estupendo. Muy buena gente, muy buena gente. El primer concierto que dimos allí, la verdad es que estuvimos como en casa. La verdad es que fue para los colegas, porque por poca fortuna no hubo mucha gente, pero aún así el concierto salió estupendo, toda la gente que estuvo ahí disfrutó. Y ver si se portó, vamos, como un paisano. Y además nos pagó. Eso, por eso digo, se portó como un paisano. Es un tío de puta, más. Porque para la barra que tuvo que hacer, me cago en Dios. Es fundamental. Se portó como un paisano. Sí. Oye, parece de coña de que nos pague, pero hoy en día está muy jodido lo de ser músico y sí, que te paguen, ¿eh? Nada más, porque de verdad. Está complicado. Como hay tantísima competencia y hay tantos grupos buenos, pues... Que te llamen, que te paguen. Eso no tiene precio. Sí, porque antes te llamaban y te pegaban, que no lo vi. Te hacían fregar los platos todavía y los vasos, todo lo que debía. Salía con el bate de mismo y decía, pero decías que te pegaran. No, yo quería que me pagaras. Confusiones tontas, esas que hay, el lenguaje. Que... Sí, no, además, aparte de ese concierto, hicimos una gran amistad y son unos malabaristas de nuestro, sí, de cuando actuamos en. Bueno, en Carabia estuvieron también. Pues fíjate, un gran concierto. Qué pasada, y... qué... Bueno, ¿cómo sí. coincide que fui allí a bueno, más metido dentro de vosotros, ¿no? El rollo de Alma Trampa, ¿no? Sí, pues sí, sí, sí. Se lo tengo que comentar que ese día, en cuanto acabéis vosotros, si quiere, para bailar sí, todos sí. allí en un momento. Ah, pues mira, estaría muy bien. Que sí. Sería brutal, sí, hacer algo. Pues ese, así. Nada, a ver cuando lo... Un joder, móvil, lo siento, chicos, es que, bueno, además es que la es tecnología, mi... La tecnología. Mi primo del alma, le voy a llamar ahora en cuanto pongamos la canción, entonces... Los primos son lo que tiene. Este primo, sobre todo, es un bombazo. Esto es un portento de la naturaleza, majo, de verdad. Pero ya veo, insistentes. Pues no ves cómo te deja las casas. Tú sí. Llévalo a pintar o ponle a hacer una obra en tu casa que vas a flipar en colores, de verdad. Eso está bien, hombre, que haya paisanos así. Nos ha dejado el desbanco, ya veis, bueno, para flipar. Bueno, pues nada, entonces, eso, todos esos bolos por ahí a la vista, estupendo. Sí. Estupendo. Y bueno, y que otra noticia, que bueno, marchó Ivanín, desgraciadamente, y bueno, pues tenemos un guitarrista que va a hacer la suplencia, en teoría eventual, para cuando terminemos la mini gira acústica, para empezar a tocar con otro guitarrista, se llama Jacobo, tocó también el concierto de Ribesella Rock, en el que estuviste, es el primer grupo, pues el guitarrista sí. solista, vale. Se llama Jacobo, el sí. guitarrista de Trueba, y bueno, pues se lo planteamos y él aceptó encantado, y de hecho ya está ahí a tope dándole en casa con las canciones que tiene y ensayando y eso, y bueno, bien. Pinta bien. Y ya para ir con vosotros, ya estaría ahora el 23. No, para el acústico no. No, eso es no. para vamos que tengáis tiempo, algún conciertillo por ahí, ¿no? Entrarán los eléctricos. Vale. En los enchufados. Sí, los enchufados, sí. ¿No? Sí, vale. Sí. Es un buen guitarra, es un buen músico, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo hace muy bien. Que de esos todavía no hay ninguno por ahí a la vista, ¿no? Es complicado, y más estando donde estamos en el oriente. Si, por ejemplo, te movieras más por la zona de Sierre, Oviedo, Gijón, Avilés, una ciudad o tal, claro, si pegues una patada te salen 50.000 músicos. Pero cuando estás así un poco apartadín es más complicado que la hostia. Claro. Es difícil. Y siempre tienes que, a lo mejor, eso, rescatar o apañar a alguien que ya está comprometido con otra gente. Es complicado, es muy complicado. Pero bueno, nada, perfecto, triunfamos. Está ahí, y en cuanto tengamos algo, ya. Exactamente. Sí, como verás, nosotros nos movemos más que la compresa una coja. O sea, con guitarrista o sin guitarrista, da lo mismo. Es el aliciente de claro. Alma Trampa, de un grupo, ¿no? Somos así, cinco, digamos, somos cuatro. Las compresas, ¿no? O claro, que diga la guitarra. Lo que diga, ¿no? Fundamental e imprescindible es ser un sinvergüenza para tocar en Alma Trampa. Da igual que seamos 3, 4, 8. Fundamental pero para que sea sinvergüenza, ¿no? Exactamente. Estupendo. Pero sinvergüenza. Los formales no vale. No, pero mejor no. Y creo que el chaval cumple los requisitos. Sí, ¿no? O sea que adelante. O sea, firmo el contrato con panzas y ya está ahí. Bueno, Jacobo, si nos estás escuchando, un abrazo, ¿eh? Sí. Sinvergüenza. No sabes ni dónde te metiste, majo. Como decirte que llevamos media hora, ¿y cuántas botellas hay? 10, ya me parece, ¿no? Eso no se dice en el aire, eso no se dice. Bueno, no, lo ha dicho eso el micrófono. Eso dice en la tierra. Lo ha dicho el micrófono, no al aire. Bueno, pues nada, que el siguiente tema se llama Sube la Marea, que ya es conocida porque la tocamos mucho en los conciertos. Es otro hit, creemos, entra muy bien, sí. Es dinámica, es una especie de reggae llevado a nuestra manera de pensar y de crear la música, que es hacer mover a la gente y sus guitarreos, que para eso están las guitarras eléctricas, para meterle la electricidad a la peña en el cuerpo y ya está. Y si la queréis lo escuchamos y a ver qué piensa la gente. ¡Ahí va! ¡Venga! empiezo a imaginar subir al cielo para poder volar. Todo está muy bien, todo es irreal. Decido mi suerte y puedo respirar. Palacio de justicia y veo a Dios rezar. Se le acusa de barbarie, genocidio criminal. Político fascista en comunidad. Pelea por la carne de un gusano en un corral. Sube la marea, yo me pierdo en la marea. Sube la marea, yo me pierdo la vida entera. Sube la marea, yo me pierdo en la marea. Sube la marea, yo me pierdo la vida entera. Soñando no me quiero despertar, porque ahora veo al príncipe pidiendo caridad. Banqueros carroñeros en la cola del INEM. Cuando les llegue el turno no hay trabajo para usted. Y ahora se abren los ojos, me toca despertar. Era un sueño, solo un sueño, y de vuelta al despertar. Yo me pierdo en la marea. Sube la marea, yo me pierdo la vida entera. Sube la marea, yo me pierdo en la marea. Sube la marea, yo me pierdo la vida entera. Sube la marea. Sube la marea. Sube la marea. Sube la marea. Sube la marea. Sube la marea. Sube la marea. Sube la marea. Y ahora se abren los ojos, me toca despertar. Era un sueño, solo un sueño, y de vuelta al despertar. Sube la marea, yo me pierdo en la marea. Sube la marea, yo me pierdo la vida entera. Sube la marea, yo me pierdo en la marea. Sube la marea, yo me pierdo la vida entera. Ole, muy bonito. Y muy barato. que suba la marea. Bueno, pues nada, estupendo. Esto es de lo último que habéis arreglado, los tres temas estos, sí, ¿verdad? Lo último, último, lo muy, lo más. Y lo tope de lo tope, muñequito. Vale, Baristo. un niño para acá, vale, Baristo. Vale, pues nada. ¿Con qué ojo se hace? Con el tercero. Pues hay que tenerlo muy abierto. Hay que tener práctica, bueno, hay que tener práctica. No vas a que ya se ajo tan fácilmente. Bueno, qué demasiado. Bueno, pues nada, estupendo, chicos. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más me contáis por ahí? Bueno, pues la verdad es que aparte de estos temas que hemos traído de grabados en estudio, hemos traído también de aquel directo que grabamos en Ribesella Rock, tocamos con Trueba y con Avalanche, que si no recuerdo mal estuviste por ahí dando botes. Sí, por ahí, supuesto, ahí. No, con vosotros, ¿eh? Claro, claro. Os habláis, estuve viendo aquello que se vio allí, ¿no? Oye, ahí de todo, oye, eso van gustos. Pero nada, trajimos unos temas que nos grabaron, aquel que tú nos dijiste, grabaron en directo, tenés que grabarlo tal y cual. Bueno, pues lo prometido es deuda, lo grabamos, lo editamos un poco para mejorarlo y te hemos traído una pequeña muestra para ver si, oye, si te gusta y si le gusta a la gente que lo pueda escuchar. Seguro. ¿Qué canción era? Pues tenemos ahí tres o cuatro. Está la de No voy a cambiar, la de ¿Qué vas? Loco, loco. Y un par de ellas más. Animales y somos los Clash, ¿no? Así que la que más rabia te dé. Por orden, están según las dijiste. Sí, pues venga, o sea, pues así, joder, no que memoria tengo. No voy a cambiar. Ese momento puncarra. No me gusta que más cambiar. Pon la de ¿Qué vas? Que es la segunda en orden, según. Te jodí, pues no, pon la que quieras, pon la que quieras, la de nuevo y cambia, venga, va, toma por culo. Corta tu hablo, pues corta tu manda. Hombre. Es que soy un poco puncarra, ¿no? El imperdible va por dentro, ya sabes. Y la cresta también. Y la cresta. Va por dentro. Hostia, ten cuidado que los pelos para dentro, eso se hacen pus, ¿eh? Me mola, el pus también es punky. Ahí va. Vamos para allá. What? ¡Jo, qué recuerdos, chicos! ¡Qué recuerdos! Me encanta. Gustar, hombre. Bueno, esto para que vea la gente que vaya a los conciertos, que Almatrampa es un poco de todo. O sea, no es un palo nada más. Aquí tenemos para todos los gustos. Dígase. Palos para todos. Para los tos. No, sí, es verdad, lo hice. Además, no era yo solo el que estaba allí votando, ¿eh? Vaya, perdón. Había mucha más gente que yo allí dándolo todo, ¿eh? Bueno, eso está bien saberlo porque... Es que solo os fijabais en mí, con la cantidad de chicas, niñas que había por allí, os fijabais en mí, no me jodas. Sinceramente, los focos nos dejaban ver poco. Se nos achinaban los ojos y nos ponían rojos. Empezamos a llorar y no era de la emoción, no. Era de los focos esos que yo creo que quemaban pestañas. Así se me rizaban para adentro. Era terrible. Da ahí lo de que los pelos para adentro. Sí, que gran put. Hay que tener cuidado. No, fue un concierto memorable. La verdad que estuvo bien con Avalanche y tal. Y bueno, a pesar del cambio de sitio y tal, y bueno, estuvo bien. Al final hubo gente. Creo bueno, que podía haber estado mejor, ¿eh? No es porque es de corte, sí, pero creo que sí, podía haber estado mejor, ¿verdad? La organización ahí cogió un poco las cosas como son. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Bueno, pero bueno, yo creo que bueno. Que a poco que se hubieran enrollado algunos, ¿no? Sí. Hubo muchas prisas, sí. Demasiadas. Pero bueno, son cosas de tocar con gente que tiene, yo qué sé, el caché subido. Por entender caché por otra cosa. Sí, pero si es que al final son lo mismo que viven o les gusta hacer lo mismo que sí. A vosotros. Y es todo un grupo, mundillo de personas, de seres humanos al final, ¿no? Y un cuarto de hora en la vida no va para ningún lado. A ningún lado, tú lo has dicho. Ya, pero bueno, lo importante, yo con lo que me quedo, que disfrutamos, la gente disfrutó y lo demás, mira, importa poco. Si disfrutamos nosotros y la gente también, va, Almatrampa sigue para adelante y lo demás importa poco. Tío, no... Sí, pero lo que dice el guaje sí, tiene su punto de razón. Esas prisas que hubo en ese momento, sí, ese estrés, pero bueno, esa zore que... Eso siempre pasará y cuando, bueno... Ya, pero no debería ser así. A ver, sí, no, yo también opino de que no debería ser así. Yo creo que, vamos a ver, todos partimos de cero con esto. Claro. Partimos con nuestros recursos, que son siempre, vamos, que siempre suele ser en un puñetero garaje o donde nos dejan tocar. ¿Y por qué cuando alguien llega a tener un poco de fama, por qué se olvida de todo eso? Es como, joder, se toma la vida como si fuera un trabajo, como el típico, yo qué sé, como, yo me toco la hostelería, yo estudié hostelería, trabajé en hostelería. Y empecé desde abajo, ¿no? Y me tocó siempre el típico jefe de cocina de que no, yo estuve en tu lugar y entonces vas a pasarlo mal porque yo lo pasé mal. Pero ¿qué filosofía de vida es esa, joder? O sea, que tú llegas también, la música pasa lo mismo, no, peor todavía, porque sí. Se supone que estás luchando por algo, defendiendo un poco... Un estilo más de o menos vida, es un poco claro. El conjunto de todos los grupos, ¿no? Que defienden un poco la libertad, defienden tantas cosas, pero que después ¿dónde coño se ve? Porque nosotros, una cosa es lo que veas en el escenario, de cara hacia afuera, que todos somos muy guapos, todo está muy bien, bueno, todos somos muy chulos... Guapo tú, yo... Pero, no, tú también eres guapo, guapa. Y luego está lo que vemos a lo mejor nosotros que estamos empezando ya nos tocó algún grupo así grande, y estamos viendo también que hay mucha gilipollez por la parte de atrás, o sea que todas esas cosas también es bueno sacarlo a la luz. Es bueno decir a la gente de que no es todo lo que se ve. Vamos a ver, nosotros tenemos nuestro tiempo, estamos tocándolo con otro grupo que se supone que empezó como nosotros, que no se le olvide eso, nunca. Y que, joder, apóyanos un poco también. Claro. Si te pedimos 5 minutos, déjanos 5 minutos más. Sí, eso sí es verdad, sí. Cuando tú los puedes tener después. Sí, claro, sí. Además te digo que si te estoy diciendo ya de antemano, es una cosa casi casi organizada por nosotros, y te estoy diciendo que puedes tocar como si quieres hasta las 8 de la mañana. Pero ¿por qué? No, es que sacamos el dinero, pero vamos a ver, pero tú no estás reivindicando cosas... contrarias al dinero, porque lo primero que sale, no, yo por este dinero, ¿tú qué piensas? Yo vengo aquí a tocar lo que tengo que tocar, pero no voy a tocar hasta las 4 de la mañana. Pues excusas así te toca aguantar de grupos con cierta fama. Y eso es un poco lo que me toca a mí los cojones, que no creo yo que, bueno, nosotros lo decimos, ahora también es muy guapo decirlo también desde la base de que estamos empezando también, ¿no? Supongo que yo hablo por el resto del grupo de que si algún día esto tira para adelante... y nos damos a conocer y gustamos y todo eso, esperemos que no se nos olvide todo eso también. Es muy guapo decirlo desde la humildad de un grupo que está empezando. Pero, sí, pero yo bueno, creo que esa filosofía tiene que ser la base, los cimientos para un grupo, para todos los grupos. Sí. Yo creo que más que también en base a tocar así con grupos grandes y tal, que bueno, siempre hay estas movidas, ¿no? Siempre hay algo, ¿no? Tocamos también con grupos mucho mayores, tuvimos conciertos con... Sí, por ejemplo, ¿no? Y no hubo un puto problema. O sea, fue encantadores en todo, ¿sabes? De puta madre. Depende mucho en la persona, no en el grupo ni en los años que lleve tampoco. Eso tocando. Sí que es gente que yo creo que lo sufrió de verdad. Por ejemplo, puede gente ser, como grupo reciente sí que sufrió ese puto mamoneo de grupillos de mierda, de que yo estoy aquí, tengo mi imagen, soy el mejor. No sí, sé además, qué. Me acuerdo bien que recientes quedábamos, o sea, nos pasábamos el tiempo y dijeron, no, tocar otra más que no pasa nada y sin problema. Gente muy maja, sí. Muy humildes, muy humildes. El concierto este, bueno, a nivel personal, lo que acabas de pinchar y tal, no está mal. No fue un gran directo de Alma Trampa, bajo mi punto de vista. Más que nada, bueno, el primero que patinó fui yo, evidentemente. Que eso no se dice en directo. Por dormir poco, no, bueno, no tengo por qué engañar a nadie tampoco. Y era mi opinión. No, yo, no, estuvo bien, escucharon, no estuvo mal, no estuvo mal. Los hubo muchos mucho mejores y mucho peores, evidentemente, ¿no? Pero fue una putadísima el llegar ahí a tocar. Yo quedé una hora con esta gente y cuando llegué allí, supuestamente para tomar una cerveza, había que subir a tocar ya, había que porque tal. Bueno, tío, a ver, llevamos 2 meses o cerca de 3 con este concierto en mente, preparando unos ensayos un tiempo, cronometrando para no fallar, para tal, para cual, y cuando te llega el momento, se adelanta el momento y encima tienes que ir a prisa y corriendo. Eso es una putada. No estás a gusto arriba tocando. Independientemente de todo. Exactamente. Sí. Para mí fue fatal. O sea, ya subí, ya no toqué. A ver, no estuve en mi salsa, ¿no? No me moló. Ni tú ni nadie, porque llevamos una cosa ensayada y no se pudo hacer. Y entonces, bueno, me parece de puta madre. Los ensayos se notaron, ¿no? Pero bueno, sí. Se notaron. Está grabado y lo que está grabado está bien. Hombre, salimos del paso, pero bueno, tampoco dimos el espectáculo que queríamos dar. Sí, pero estamos hablando, por ejemplo, de tocar en un. Lo que dice Cortatu, estamos hablando de tocar en un escenario grande. Para un grupo que empieza, un grupo pequeño, un escenario grande, con un público ya. Sí. Un público además desfavorable, porque era un público heavy. Nosotros tenemos totalmente otro estilo. Sí. Que tocar para ese público nos la estamos jugando. ¿No? Estamos jugando un botellazo en la cabeza, vamos. Sí, pero bueno, jugábamos un botellazo en la cabeza porque grupos así, por supuesto, no dejan beber con botellas de cristal. Sí, verdad. Eso estuvo bien. Y el metro y medio de separación estuvo bien para precisamente, joder, esos grupos tienen que darse cuenta de que, coño, pero ¿qué pasa? Que no te vamos a pisar absolutamente nada, de que no somos peligrosos para ti. Estamos empezando. Estamos pidiendo un favor nada más, estamos pidiendo a lo mejor que nos dejes 5 minutos más porque se retrasa la cosa, estamos pidiendo como si te pido un cable para que me dejes tocar, joder, sé un poco más humilde, tío, pero todas estas cosas yo creo que deberían de salir a la luz también. Yo creo que todos los que sean fans de grupos así tenían que saberlo todo, desde el principio hasta el final, no solo lo que se ve de fuera, pero, no solo lo que me vendes, pero de todas maneras, dilo todo, tío. De todas maneras, estuvo bien el concierto y hay perlitas grabadas como la que vamos a escuchar ahora, independientemente, está muy bien, está de puta, el concierto estuvo genial. Estuvo bien, y la aceptación de la gente, pero es una pequeña crítica también a este mamoneo que existe. Hay un mamoneo, sí, exagerado. De acuerdo con Panzas al 100%, sí. Lo que vende y lo que pita, venimos de gira sudamericana, me tira de los cojones. Claro, yo vengo de Linares, de ensayar allí un par de meses cronometrándome. ¿Sabes lo que te digo? Vengo de pisar cucho, tío. ¿Me lo estás contando? Claro, tío. Claro. Pero bueno, es un millón de orejas a todo aquel que se le sube la parra. Lo que podemos hacer es escuchar la siguiente, la de qué vas, y para que veas que ese concierto, al fin y al cabo, al final demostramos un poco que muchas veces los cabezas de cartel, que bien lo dice el Guaje en el Facebook, los cabezas de cartel no siempre son los que animan el concierto, sino los amatramperos, que siempre estamos ahí para dar el callo. Si quieres... No puedo. Yo es que tengo que hablar yo. ¿Qué pasa? Te dejo... tengo que hablar yo. No te... Estamos aquí comiendo el micro. Que, efectivamente, votamos todos y votamos mucho más con vosotros que con Avalanche, que es de quien estamos hablando, y los que se portaron fatal. Yo aquí ya di unas pequeñas pistas de lo que había pasado. Me ha gustado que lo digáis vosotros para que, bueno, apoyéis lo que fue, ¿no? Sí, que se trata de un cuarto de hora en la vida de una persona, que no es nada. Majo, no es nada, y lo que estáis hablando. De todas formas, pienso que el tema de la música y del mundo de la música es como decías tú, Cortatu, a la hora de referirte a Reincidentes, que hay muy buena gente y que la mayoría es buena gente. Lo que pasa es que hay hediondos como estos, que llevan además 30 años haciendo la misma historia, y bien visteis que después eran 4 niños y niñas los que se quedaron allí en la valla, el resto quedó o en la barra o se piraron. En la valla con 4 seguridad, con 4 agentes de seguridad y 1,5 metros, pues acaso se les tiraban encima. Bueno, esa es otra, calla, esa es otra, que si te acuerdas, los palos que hubo allí, nunca mejor dicho, y los vigilantes mirando para el río y hasta que... Y ojo, yo no quiero culpar tampoco desde, o sea, lo digo desde mi punto de vista, ¿eh? No quiero culpar tampoco directamente a los músicos. Yo no sé qué cojones fue lo que pasó. Quizás a lo mejor fue por parte del manager, ¿no? Puede ser muy fácil también, porque ellos, en realidad, la historia ni la supe al 100%, ni me quise enterar tampoco, ¿no? Igual viene por parte del manager, el representante o X, ¿no? Da igual. Claro. Da igual. Es el representante del grupo, es el portavoz, o sea, nos jodió. Nos jodió, y esto pasa millones de veces, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tienen estas cosas? Los directos grandes, tocar con gente grande. Gracias a Dios hay gente grande, y mucho más grande que ellos, por ejemplo, y mucho más humilde. Ole, de puta madre. Y con los pies en el suelo. Tenemos, exactamente. Y yo lo que realmente, pues, te hace tocar a gusto y estar a gusto. Arriba del escenario y abajo, sí. En el backstage y donde estés, ¿no? Con ellos, ¿no? No estos mamoneos. A mí me frayó, y lo digo sinceramente, lo debería decir, como dice Chimi a lo mejor, pero me frayó, me jodió el concierto. Independientemente de muchas otras cosas, pero vamos, ese fue el punto que me jodió la noche total. Que sonó, bueno, me hombre, yo, tal, yo siempre veo la parte positiva, y fue que salimos del paso y se acabó, y entonces... Claro. Ya está. Para eso está la música grabada. Si quieres poner la de que vas... ¡Ahí vamos! Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a animar las palabras. Está todo dicho ya. Vamos a animar. Thank you. ¡Loco, loco! ¡Wow! Tema bueno, ¿eh? Están todos, joder. Pero hostia, que lo que estábamos hablando antes de que va, de que el directo y tal y cual, pero las sensaciones y tal y cual, pero es que luego, lo que decíamos, los ensayos, mira lo que lleva, incluso con sensaciones negativas dentro del escenario, este tema y el anterior que hemos escuchado y los dos que he traído más, cuadrados, o sea, yo creo que... que somos un grupazo. Lo digo con la boca chica, ¿eh? Que... mira, Frank, que yo estaba en De La Barra, con, ¿cómo no? Con la gente de La Magdalena, y empezasteis con la intro y yo fue como un imán de esto que yo ya no pude parar hasta ponerme allí delante y joder, porque es que la intro aquella fue bestial, tío. Ya. Fue una cosa de esto, ¡fumba! Y es que es una cosa como que, bueno, yo a mí es que me lleva la música cuando es buena y cuando tiene ritmo y cuando... y cuando dice algo diferente, ¿no? En la intro no decís nada, simplemente es un ritmo que te lleva, te mueve, te... y de esto cuando me doy cuenta estaba delante del escenario, pero de esto que digo... y me vi yendo, digo, anda, pero si... uf, ala, pa' allá, y dejé a la gente en La Madalena a un lado y yo me fui para el otro lado y digo, esto es, ala, pa' allá. O sea, que el guaje estaba en la barra tranquilamente, de repente empezó a botar en el suelo y se encontró delante del escenario. Mirar para el escenario, más si quieres, ¿qué hago aquí? Sí, pero ¿quién son estos? ¿Quién son estos? Que suenan tan bien, joder. Es verdad que como anécdota, Toñín, que colabora con nosotros en ciertas canciones, baja del escenario y sube... y cuando estábamos en Carabia, en el concierto de Carabia, que por cierto fue una noche mágica, todo hay que decirlo, sí. Cuando bajaba por ahí abajo escuchaba los tipos de comentarios de, bueno, pero me cago en Dios, ¿estos quiénes son? Pero no en el plan de a ver si se baja ya o no, sino como diciendo, como sorprendiendo, y bueno, son comentarios que, hostia, uno agradece, joder. Sí. Por supuesto. No, el concierto de Carabia estuvo muy bien, además con malabares y tal y eso, y el escenario que era y la gente que había, pues... y la organización, que no fue como la de Riverside Rock, estuvo impecable. Sí, estuvo impecable. Creo que lo más importante de Carabia fue que realmente conectamos con la gente. Yo creo que sí, sí. Por mi parte. Y fue acojonante por eso. Yo desde arriba estaba flipando, ¿no? La peña abajo ahí y tal. Y el... o sea, desbocados, ¿no? Una conexión es lo que realmente mola en un concierto, ¿no? Que yo conozco mucha gente. Que estén fríos y ahí atrás. Y... joder, te toca con Dios, ¿qué pasa aquí, no? Sí. Que conozco mucha gente que estaba allí con Dato y que me dijeron que, vamos, que de calle. De calle, ¿cómo no lo voy a poner después en el Facebook? Si es que lo llevasteis de calle y en Rivadense ya lo mismo, tío. Es que, y yo estoy seguro que donde vayáis, porque ya no sois más de lo mismo, hay más gente como vosotros, que no sé, aunque sean otros estilos, pero hay gente que si de verdad se merece tener un apoyo grande, porque hay mucha gente, tío, de verdad. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer mismo conocí a los Guajes de Gijón y me dejaron, vamos, sorprendidísimo, ¿no? Sorprendidísimo. Hubo una música muy bien hecha, muy bien trabajada, 60, 70, se mueven en ese ambiente, y luego encima con un rollo surfero que tenía la canción, que bueno, chapó, ¿eh? Y yo dije, bueno, esta gente, tengo que escucharlos. Digo, se lo voy a comentar a la Guaja, a ver si los conoce. Pues ya te digo, en el concierto de los New Master Sounds estaban todos allí con la camiseta de los Guajes, y dije, ¿listos? Y ya empecé a, digo, ¿la camiseta esa dónde la sacaste, neno? Y dije, joder, que... y digo, anda, yo no tengo ni pajones ni idea, ¿no? Pues fue cuando me enteré. Pero no recuerdo, creo que no tuvimos más rollo de decir, coño, pues venir o no venir, no recuerdo ya. Pues te animo a escucharlos, Sí, sí, por supuesto. En YouTube vas a encontrar cosas por ahí muy chulas, No, no hace mucho, me mandaron, bueno, porque hay varios sitios donde me mandan las actuaciones, y creo que, no sé si era en el Don Pedro, o sea, en el Monkey Club que se llama ahora, el antiguo Don Pedro, o en algún sitio de estos, tocaron no hace mucho. Pues la próxima ocasión que vea los Guajes, para allá que voy. Por lo visto, el que me los enseñó a mí ayer estaba, vamos, encantado. Los había visto en directo y que, bueno, que son espectaculares. Son rollo Peter Sellers, la música, vale, ¿sabes? Sí. Ese rollo así de... pero, y también hacen versiones, pero bueno, llevan más un rollo más definido, propio, más que versiones. Pero bueno, el sonido es perfecto. Bestial, ¿no? Sí, vale, sí. Pues mira, estupendo. Ya pillaremos algo por el Facebook, si acaso, y ya miramos a ver lo que hay por ahí. Pues nada, perdón, ahora, por el YouTube, que se dice. Sí, ¿no? Sí, pues nada, ahora si quieres puedes poner alguna más del directo aquel que de Marras, el famoso directo de aquel que estamos echando pestes. No, bueno, que va, que pestes, ¿no? Echamos pestes contra él, echamos fuego. Echamos fuego. Echamos fuego. Vamos a poner animales. Venga, va, animales. Para dedicar. Para dedicar y en realidad, tal, ¿no? Al final todos somos unos animales. Pues, animales. Bueno, ahora queremos presentar a un amigo nuestro que empezó todo este rollo de Alma Trampa hace 3 años. Él se llama Toñín y va a colaborar con nosotros 3 canciones al teclado. Un fuerte aplauso para él, por favor. Gracias. Adelante. Aquí tenéis a los almatrampa. A los animales. Aquí los tenéis hechos unos animales. Vamos, bueno, estaban en Carabia, ¿eh? Aquí vinieron ya como más seres humanos y eso, ¿eh? Vienen sin el disfraz. Que se ponen cuando suben ahí arriba y eso, ¿no? Yo el disfraz que traigo es la ropa, porque si no soy todo pelo. donde hay pelo y alegría. Pero sí. Los pelos para dentro, ¿te recuerdas? Sí, no, se meten para dentro. ¿Eh? Hombre, algunos siempre, algún cabroncete siempre se queda ahí. Pero quiere salir. Joder. Es como lo del chiste, ¿no? No, yo es que no salgo del armario porque fuera hay mucho maricón, pues lo mismo. Saca los cuernos al sol. Bueno, pues nada, eso, estupendo. Y me habéis traído otra que era la de Somos los Clash, ¿no? Sí. Pues yo me parece que tengo el... No sé si lo tengo en el coche. Voy a por él, ¿eh? Porque no me habéis traído la de la intro, ¿eh? Y la de la intro hay que ponerla, ¿eh? Ah, la de, ¿sabes qué? Ah, bueno, si está por ahí, claro que me la habéis traído. Pues nada, esa la ponemos después y eso. A ver, ¿qué sé? Porque no sé nada. ¿Qué? ¿Sabes qué? No sé nada. ¿Sabes qué? Es que esa es la pregunta en cuestión. ¿Sabes qué? Mucha gente cree que sabe y luego... No era el ser o no ser. No, pero eso es que eso es de muy antiguo. Hay que actualizarse, joder. Claro. Hay mucha gente que es que se lo sabe. Que Wikipedia. Que, lo que se lo sabe tal. Pero para saber hay que estudiar. Hay mucho atrevido. Pues nada, la de Somos los Clash, que es la última que hemos traído. Bueno, pues yo creo que es la última canción que hemos hecho, ¿no? La última, última. Sí, la última creación. Ajá. Y bueno, es súper animada. A mí es una canción que me gusta muchísimo. Es un homenaje a ese mitiquísimo grupo que, bueno, a todos, con todos, casi todos hemos crecido con ellos. Muchos en la ignorancia, sin saberlo, escuchando canciones de ellos. Y bueno, pues el Panzas ahí se curró un homenaje guapo. Empezamos intentando sacar una versión y al final salió una canción homenaje que simplemente es un recuerdo hacia ellos. Que, bueno, a nosotros nos gusta mucho tocarlo, nos lo pasamos bien, hay unos coros ahí muy atrevidos y unas guitarras en limpio casi toda la canción, un poco de distorsión, es una mezcla, que un batiburrillo que da una canción explosiva a mi gusto. A mí me gusta mucho tocarla y cuando la escucho disfruto. Sí, la verdad que disfrutamos todos tocándola, sí, es una canción para disfrutar. Sí, aunque parezca que el estilo que llevamos ahora no tiene nada que ver con ellos, yo creo que las bases de cada uno de nosotros partió de un poco de los Clash. De los Clash, Pistols y gente así, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea que parece mentira que partido de esas raíces llegues a hacer fusiones reggae, ska. Es que por dónde te puede llevar un poquitín el rollo, ¿no? Empiezas de un palo y acabas juntando uno de otro y de otro. Y tú al lo final has dicho, Panzas, la clave. Y así surgen fusión, los estilos también. Fusión, la música es fusión desde sus orígenes. Sí. Mano negra también. Yo la verdad que cuando conocía Panzas, por ejemplo, era la música que consumíamos. Y en lo que nos... Consumíamos música nada más, ¿eh? Sí, por supuesto, éramos ya por el 94. No se confunde a nadie. 95 y tal, era Sex Pistols, Clash, claro. Sí, vamos a tiro fijo. No salíamos de ahí, éramos la polla, los Pistols, los Clash y poco más. Y los Ramones igual hasta llegaron. Sí. Ramones... Bueno, después el rollo de rock radical vasco también, ¿no? Consumíamos mogollón, Cortatu, La Polla, Cicatriz, Escorbuto, Jotaquí, Jonduz, claro, toda esta peña. Y luego, mira, va pasando el tiempo y hay gente como Fran es una persona que la verdad que... Que yo de todo eso pasé un poquito, la verdad. Musicales, y fue el que, a base de R&R, el tío nos impuso ahí un mogollón de estilos musicales y mira, y al final nos acabó gustando. ¿Has visto? Yo sí que llevé el látigo para qué allá. Bien, que llegó Fran, Yo también era más de Mano Negra, U2 y ese estilo, ¿eh? Menos mal. Viva el cambio, chicos, viva el cambio. Y el difunto Ivanín era de Mike Oldfield. Sí, Mike Oldfield y Mark Knopfler. O sea que había de repente ahí como un buen mezclijo de ¡que sabe nadie! Pues vamos a poner una... Rafael también. Se pasó un día por el local, en una de esos tíos. Bueno, lo importante es que... Vamos a poner una canción que es el resumen de todo este caos. ¡Hala! Que se haya enterado bien y que es la mini pimer, al final y lo que sale. Y el que no.com. Salió un guaje tonto al final. Dedicada a los Clash. trampa. Esto fue todo por hoy. Espero hayamos estado a la altura, por lo menos medianamente. Paso ahora a presentaros. Detrás mío, a la derecha, un gran amigo. Eso ya queda gran amigo de Alcorcón. Para el CD que nos disteis aquí y nos hicisteis llegar al desván, sí, sí. Y que ya sonó, se sí. puso entero aquí, con lo cual lo de las presentaciones y eso anda por ahí, las podemos poner ahora que trajisteis el CD otra vez y eso, pero que sepáis que ya sonaron o ya sonasteis. Contábamos con ello, hombre, eres sí. un gran difusor de nuestra música y nosotros encantados con ello y agradecidos, hombre. No, lo agradecido soy yo, que soy vosotros lo que os lo curráis. Yo aquí solo o copio o lo que me traéis lo pongo, simplemente, no hay mucho más que hacer. Y entonces, como me habéis traído el CD nuevamente, pues ahora me voy a tomar yo la revancha y voy a poneros la canción que ya os puse. Bueno, ahora ya es para vosotros que estáis ahí al otro lado del dial o del internet, y a ver si así entendéis. Vosotros imaginaros, estáis en un concierto, hay una gente y tal, no sé qué, no te está gustando mucho, porque bueno, son buenos, pero a lo que vas es a ver a otro grupo, ¿no? Y pues nada, de repente coincide que empieza a sonar esto. A ver, dime si iríais votando o no hasta el escenario. Ha habido un pequeño error. La habéis jugado. Sí, ¿Para jugar? No es la primera del CD, ¿no? La de sabes qué del directo, ¿no? No, pues. No. ¿Cuál es? Pues. Debe ser la cuarta, igual. No, la del CD está las primeras, las que grabamos ahora. Que está sube, quédate y abierto. ¿Y después? Y luego está el directo. Ah, entonces la cuarta puede ser. ¿Esa es la cuarta? Pues. Vamos a ver si es que es la cuarta. ¿Pero qué queréis poner? ¿Cuál? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es la primera? O sea, sí. La cuarta, sí. Pues entonces ha sido perdón, público por aquí el paisano Alcorcón que confundióse. No pides perdón, que siempre se la juegas al guaje. Yo no ya, sé si es que no, el guaje se la juega solo. Bueno, que son los duendes, que ya sabes tú que aquí proliferan. Bueno, ay. Pues entonces el caso es que estábamos en una barra de un bar o sí, de una y tal y claro, y de repente sabes que va a llegar tus chicos favoritos y empieza a sonar esto. ¿Qué harías? bueno, eso de Bandcamp. Sí, sí, míralo porque antes. Ole, qué bueno, hombre. Sí. Se sintió a votar, por ahí al guaje, en esa canción. Hombre, creo que incluso los que lo han escuchado así desde aquí, bueno, hoy por ejemplo, es que es una canción que, bueno, te lleva ese trote que tenéis al principio en esa intro, ¿no? Es muy fácil, es dejarte llevar simplemente. Sobre todo explicar un poco, porque claro, la gente no lo ve, pero sobre todo explicar cómo se presenta el directo, que solo quedamos, claro, el batería y el percusionista arriba, que es lo que empieza a sonar, el ritmo, para que la gente empiece a prestar atención al escenario. Luego sube Cortatu tranquilamente, uh-huh, luego sube Pances tranquilamente, luego sube Ivanin, y cada vez que van subiendo van metiendo los instrumentos poco a poco. Tú lo has dicho. Muy y suave, bueno, todo, y cuando te das cuenta, ¡fum!, te corta y anda, y ¡pum!, y empieza la canción, ¿no? Que nos gusta tocar, sí, esa, claro, intro, la verdad es que sí, lo pasamos bien. Como esa intro es bestial, es algo bueno. Sí. Creo que no fui yo solo, lo que pasa que luego también venga uno votando y los demás dicen, hostia, pues igual hay que votar, ¿no? Porque somos así, es que sí, es un poco así, ¿no? Y luego te fijas y dices, hostia, no estoy solo, ya no estoy solo y tal, ¿no? Una vez dos, o los demás vienes, lo hacen, o empiezan a mirar para ti como diciendo, este tío, vamos a apartarnos, ¿no? Como los corderitos. Por eso que fue cuando empecé a decir, dije, uy, qué bien, ya no estoy yo solo, loco, aquí, hay más, ¿no? Y bueno, tira para adelante. Están ya todos locos. Ya a partir de ahí ya fue lo que fue, ¿no? No, la verdad es que quitando un poco las palabras de antes, la verdad es que ese concierto, yo cuando voy a un concierto cambio el chip, independientemente de los problemas que pueda haber, o siempre hay que mantener un estado mental encima del escenario, porque ese estado, sí, mental es el que vas a transmitir al público. Y creo que es importante un ejercicio mental cuando estás encima del escenario, porque eso, independientemente de los problemas, es lo que vas a proyectar. Sí. Y siempre la gente sale con una buena conexión y siempre sale de buen rollo cuando tocamos. Es que yo creo que pero si tú disfrutas en el escenario, la gente disfruta. Hay, claro, que transmitir que, claro, si tú disfrutas, la gente disfruta, y hay que eso. Por muchos problemas que hay que salir para adelante. Si no te oyes la voz, si no oyes la diferencia de la guitarra, lo que sea, si los focos te rizan las pestañas, ¿qué más da? Si el problema se quita en el momento en el que tú estés dándolo todo. Con las sensaciones que te transmite tu propia música, tocarla y disfrutar de ello. A partir de ahí, ya lo demás fluye. No, y una cosa que creo que aportamos también los directos para vendernos un poquitín es ese momento de desconexión también, de que vas a pasar un buen rato, de que no tenemos letras tampoco, de que vayan con mucho con el tema social, de política, ni no nos metemos en esos terrenos, porque yo creo que un concierto vas a desconectar, a pasarlo bien, y nosotros yo creo que ofrecemos también eso, ¿no? Ese momento de hasta cierto punto, que estoy hasta los cojones del día a día, de la política, de que me hable siempre de lo mismo, nosotros, sí, pues parece que desconectamos un poco con eso, y yo creo que está gustando mucho lo que hacemos por eso, precisamente, porque estamos transmitiendo ese buen rollo, ¿no? Sí, pero hay que reconocer que las letras que te curras tienen mensaje. Sí, pero no es político, es más temas personales, ¿no? Como del día a día, como que te agobia, pero que te sueltas también. Pero mensaje hay. Aparte de la música que transmite eso, la letra también transmite un poco de positivismo. Y, por cierto, la cantas muy bien. Al loro. Sí, no, yo muevo los labios, hay uno por detrás. Es el trílocuo. Hay uno que me mete la mano por atrás y me mueve. ¿José Luis Moreno se llama? Y sin guante. Yo soy un ventrículo. Me la mete por detrás y sin guante. Sí. Bueno, ya son las 11:20, yo creo que esto se puede decir, ¿no? Sí. Yo, en Canarias las 10:20, sí, anda. Mira a ver a qué hora es. Sí, la verdad que sí. Yo un saludo a Canarias. Quería, okay. Pero es verdad, son las 10:20. ¿Son las 10:20? Sí, es que está. Bueno, pues entonces hora, vamos sobrados. Por el horario, de verdad. Yo simplemente, cuando habló Panzas y tal, quería darle un poco la vuelta a la tortilla de lo que dijo Chimi, que realmente tiene toda la razón del mundo mundial, ¿no? Hay veces que llegues muy quemado, muy cansado del curro, muy jodido. La verdad que yo soy más sinvergüenza que ellos. Hay veces que no. Que llega hasta de doblete. ¿Qué va? No. Tengo veces, y son muchos, tengo que pedir disculpas entre ellos, porque voy un poco falta de respeto, ¿no? Soy más sinvergüenza que ellos. Hay veces que llego al escenario en unas condiciones. Hay veces que tocamos en Rivas y están arriondas. De pro. Y sí que. Y no vinieron encima, ¿eh? a pesar de todo esto, sí que realmente intentas transmitir lo mejor, ¿no? Olvidarte de todo, evidentemente estás en directo, joder, estás expresando tu trabajo, ¿no? Que disfruten con ello y tal, pero también la gente aporta muchísimo. La gente, yo tengo de conciertos de llegar muy jodido, muy hecho polvo, problemas, movides, la vida. Que voy a contar, ¿no? Que no sepáis, ¿no? Yo que te diga, la cosa, claro, la cosa, y la llegar vida. Arriba y al segundo, tercer tema, buah, ver la respuesta de la gente hacia ti, ¿no? Y decir, joder, puta madre, ¿sabes? Y pim, pam, tipo Carabia, lo que hablábamos antes, ¿no? Me pasó sí. En Carabia, por ejemplo, en Carabia estaba muy tenso, ¿no? Yo creo que ahí, ante 3.000 personas... Me voy a mar de cabezas, ¿eh? Fui súper bueno para subir y demás. me porté bien, pero bueno, no... Los nervios, ¿no? Subí muy tenso, ¿no? Por ejemplo, pero... A pesar de lo que transmitíamos nosotros ellos, joder, fue brutal, ¿no? La gente a veces, ¿no? Fue de las también. Veces que no te subieron, ¿no? No, sí, pues tienes razón. No, pero la gente sí ve, hay veces que te ayuda, ¿eh? Cuando estás ahí subes pinta, pero... Hostia, te ayuda, hostia. Ver ahí que la gente responde... Claro, pues... por supuesto. Más que subime de codazo, ¿no? Oye, que ya te toca. Lo de Carabia fue mágico, porque es que fue subirnos al escenario... Y ver un mar de cabezas absoluto y total hasta el infinito. Y bueno, yo creo que eso no se va a volver a repetir. Y creo que fuimos conscientes de ese momento. Y en ese momento dimos todo. Y yo creo que salió, vamos, redondo. Primero porque disfrutamos nosotros. Y porque creo que la gente que supo apreciarnos disfrutó también. Y bueno, fue impagable. Y los que no, de verdad. Yo os hablo de gente que no escuchan este tipo de música. Hay otro tipo de gente que va más por otras cañas, más fuertes incluso, ¿no? Y no, esa gente fue la que me dijeron que muy bien, que bueno, que encantados de la vida. Que... Sí, yo creo que sí, como tocamos un poquitín todos los palos también, yo creo que alguno siempre se tiene que sentir relacionado con, por lo menos con un tema, de todos los que tocamos. Bueno, también es una fiesta muy guapa, ¿no? Con sí, un rollito, sí. La peña... Por fin, ¿no la hay más? Ahora, vosotros que igual sabéis un poco más que estabais sí, el año pasado. Además, cuéntate tú que yo de ese tema. Se hablaba este año que tocamos de que iba a ser el último. Eso que iba a hacer, por el cambio de gobierno que hubo ahí, porque muchos años creo que lo organizaba el Partido Socialista en este caso, ¿no? Sí, el PSOE. Eso era el que estaba gobernando en Carabia. Y creo que sí, que se hablaba de que había cambiado ahora y que bueno, que iban a acabar con ello. Iban a enfocarlo más en plan fiesta de Prado con... orquestas y desde aquí conciertos de grupos sí desde aquí perdón esperemos que no porque sí. Oye no, esperemos no sentido, fiesta no espera perdona corta tu fiesta de Prado de 7 de la tarde o de 5 de la mañana como es la fiesta de Carabia porque... es que son caros, que hasta que aguante el Prado el Prado de pisar y incluso, sí, hasta que aguante incluso cuando sentí... ya pisar ese calvas pues ya veremos incluso sentí que igual este año ponen una orquesta, o sea, no tengo ni idea, son habladurías, ¿no? Al final yo pienso de ir ahí al ayuntamiento y presentar la grabación esta que hicimos ahora y a ver qué nos dicen, ¿no? Y bueno, darles gracias siempre, vamos, y tanto nosotros como la gente que asistió durante muchos años ahí a esa fiesta, a María y a Alex, que fueron los concejales del PSOE que montaron ahí la que montaron, que fue acojonante y que lo aguantaron mogollón de años, ¿no? Después, claro, está muy basado lo que decía Panzas, en base a la política, ¿no? Todo cambia y son ideas distintas, el empezar, sentarte, no sabes a lo mejor cómo coger los rollos, cómo hacerlo, ¿no? Bueno, esperemos que se mantenga, por Dios que se mantenga. Por el bien de todos, por el bien de todos. Y por parte del partido político que esté en ese momento, que tenga el atrevimiento de seguir apostando por grupos, por la por música la rock. Joven. Porque lo más fácil si es tirarse a gastar 5.000 euros y traerte un grupo conocido que venga de fuera, de que sea más de lo mismo, comercial, que estamos hartos de escuchar siempre lo mismo. Yo creo que hay gente muy buena y da oportunidades, joder, pero si la gente no le vas a defraudar, todo lo contrario. Yo creo que en Carabia se estaba demostrando que se están tres grupos, más o menos de un nivel medio. Joder, la gente sale encantada, pero si son noches que se lo pasan de puta madre. Y a lo mejor traes un grupo que se acaba a las 2 de la mañana la fiesta y vale, de acuerdo, grupo de puta madre, pero es que a partir de ahí, ¿qué? La oreja siempre de lo mismo, la oreja gastaste de Morfeo, el doble en tres grupos que puedes dar la oportunidad a gente de aquí y... Joder, se lo estamos poniendo difícil, coño, pues los políticos apostar por lo de aquí. Pues no me gustaría ser pájaro de mal agüero, pero como traigan a algo de esto que estás contando tú, algún nombre de estos así de... Sí, la oreja de Morfeo. De 40 principales. De otros, se puede armar una muy gorda. Y sus correspondientes amaraladas. Se puede armar una muy gorda, ¿eh? Que el personal que va cada día no es ese tipo de personal, ¿eh? Yo tampoco me veo contigo, Guaje, bailando un paso doble allí. Yo creo que estamos los últimos años. Igual un vals, sí, pero un paso doble. Estamos asistiendo a una censura, yo creo que ya desproporcionada. En cuestión de cierre de bares, en cuestión de festivales. Yo creo que se está cogiendo el camino equivocado. Yo creo que un grupo como nosotros, no porque lo diga yo, pero creo que estamos animando bastante. Creo que necesitamos también la oportunidad de que alguien nos dé paso, ¿no? También a demostrar lo que valemos y dejarse de inversiones, yo qué sé, de miles de euros por tener lo mismo de siempre, joder. Es la oportunidad, tío, sí, a la gente. Ya te digo, ¿eh? Que vas a... Oye, te lo va a agradecer la gente, joder, es que... Creo que sería la última vez que hicieran la fiesta de Calavia de verdad, a partir de ahí, ¿eh? Porque la que se puede montar, si traen lo que estamos hablando, una cosa de estas, se puede montar una mogorda y a partir de ahí yo creo que van a blindar Calavia, fíjate, ni para la playa te van a dejar. Además del éxito, es que está comprobado el éxito, ¿no? O sea, si no estuviera comprobado, pero estando comprobado el éxito que tiene la fiesta... Había un mar de cabezas en el escenario, pero es que donde la hoguera y donde había gente por toda Canaria, por toda la playa y por todos aquellos... Además sí, que es sí, enorme, sí. Pues había mogollón de gente por todos lados. No estábamos todos allí metidos donde esas 3.000. Había otras 3.000 o 4.000 por otro lado. Porque no entraban más, que si no... No, entra todo el mundo y es que así va. Bueno, ¿dónde aparcabas el coche? Algunos como se llame, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo también la otra parte, ¿no? Lo que puede resultar realmente odioso para ciertas personas, ¿no? La gente al día siguiente, tocando los tambores, el día después, el ir a la playa, tal. Claro, me parece, hay que ver el contraste también, pero bueno, joder, es normal, todos somos jóvenes, creo que todos fueron jóvenes. Creo que... Pero sí. Cortad, ¿tú qué te crees? ¿Que porque traigan a alguna marala de estas o algún lo que tú decís, cualquiera de estos, no va a haber lo que hay en la playa el día que vas vosotros? O sea, va a haber exactamente lo mismo en la playa, exactamente, o más. Claro. Porque si encima va más gente, va a ser peor. Eso pasa en Piraguas, en Riva de Sella y no pasa nada. O sea, son 4 días que tiene, jolín, por un día que te aguantes tampoco pasa nada. Los vecinos, jolín, es que también... No, y las mayores quejas que hubo allí de esa fiesta, ¿no? Porquería al día siguiente, la sociedad. Y es normal, macho, pero es que estás juntando ahí un mogollonazo de peña. Y en Piraguas, arriba de Silla, pues pasa igual y en todos los sitios, o sea... Bueno, todo no se puede. Si evolucionamos la conversación, eso da trabajo. ¿Cuántas cuadrillas se saca la gente del paro en cuadrillas de limpieza para limpiar esas fiestas? También, mira... Joder, me cago en Dios. Es que es una pequeña evolución que puede pegar... ¿Y cuánto dinero te puede dar, por ejemplo, tipo lo de Calavia? ¿Cuánto dinero te puede dar un pueblo como Calavia? Que yo creo que la única pasta que puede hacer ese pueblo es un festival como estos, joder. Sí. ¿Cuánto dinero, cuánta gente se te mete en ese pueblo que gasta en Colunga, en Riva de Sella, en Carabia? Sí, sí. Ostras, tío. En bocadillos y en cerveza y hasta el supermercado. Y hoteles, claro. Ahora tráeme la oreja de bongo, paga 15 euros por un concierto, como acaba de pasar hace poco en Llanes. Joder. Te vas al concierto, pero te tomas un vaso de agua. Te tomas un vaso de agua y vete para casa, porque no te queda un duro más, tío. Y aquí estás ofreciendo un concierto gratis con grupos que el máximo que puede cobrar son 3.000 euros, tío, estás pasándolo de puta madre, la gente se lo está pasando como Dios, y te van a gastar más, o sea, desde el punto de vista político, ganan todos, joder. Que no tengan miedo, que el rock no es demonio, que no va a pasar absolutamente creo nada. Creo que no va por ahí, Panzas. Precisamente, pienso, va una vez que voy a pensar como el chibi, ¿no? Pues, a ver lo que me sale aquí, ¿no? Pero precisamente es porque, como va mogollón de peña, pero muchísima peña con la nevera, con bocata, con la tortilla, con no sé qué, y hay algún puestecito de otro que se ponen a hacer allá. Eso es lo que quieren precisamente acabar con ello. Y ponerte un kiosco donde te vendan la mierda que te van a vender, que luego vamos a lo que vamos, de asociaciones y de... Pero es eso, por un lado, ¿no? Te van a meter mierda en el cuerpo a un precio de la hostia. Y encima la bebida tienen que venderla a ellos. Y es lo que pretenden, para sacar dinero de verdad. No para hacerlo como lo hacen ahora, digamos, de manera desinteresada. Porque además un ayuntamiento está para poner pasta para que tú te lo pases bien, para más cosas, pero también para que te lo pases bien. No deja de ser cultura, ¿no? Sí, puede ser entonces, verdad. Pienso también, que va un poco por ahí, de verdad. También me gustaría que a lo mejor alguien de los que se pone un puesto, de los que se ponen en esa fiesta, estuviera aquí para decir cuánto dinero hace ese día. Y a lo mejor también el ayuntamiento, ¿cuánto cobra por dejar poner ese puesto de ahí también? Porque nada, estamos hablando. Nada, sacar, no, no, tío, hostia, saca, ¿qué sacan? Yo en Carabia no lo sé, 50 euros. Pero fiestas como Piraguas, para dar una licencia a lo mejor para dos días, ¿cuánto sí. te pueden cobrar? ¿6.000 euros? Sí, bastante. O sea, y estamos hablando de que, sí, después lo criticamos, que no, que son guajes, que son delincuencia, que son mierda, sí, pero es que te están arreglando el verano, joder. Y fiestas no. como la de Carabia en un pueblo, es que no la vieron más gorda en la vida. Y, yo se, creo, y se están financiando si el poder ir. Prado, una orquesta, sí. Me metes una orquesta en una fiesta de Prado, se te van a ir. La gente mayor se te va a ir a las 12 de la noche. Lo quieras o no lo quieras. No, y se te van a quedar, se van quedando. Los jóvenes también se te van a seguir gastando, porque yo también me gustaría saber cuánto ganará la de la barra ese día. Sí. Y como dejes de llevar a esa gente, me gustaría saber cuánto va a ganar el próximo año. Y a ver si es verdad que les compensó o no compensó hacer esta gilipollez. Pero yo creo que es todo un tema de miedo. De miedo a que no prolifere la música rock, a lo nuevo, exactamente, a lo nuevo. Porque debe ser al cambio. No sé, chico, yo al cambio. Yo tengo experiencia ya de algunos años, y el grupo que tuve antes también, Aprieta el culo, cuando veían el nombre de Aprieta el culo en un cartel, era representativo ya directamente de terrorismo, o sea, ya no se encasillaban sí, ahí. Sí, claro. O sea, era un pánico acojonante, y como hagamos caso a esos cuatro viejos de que sí, es verdad, esos cuatro viejos sí. endemoniados que no hacen más que escuchar la COPE y que ver la puñetera tele de las pues noticias eso. Dramáticas todo el día, pues somos todos iguales, claro, tío, somos claro, todos terroristas, claro. Somos todos, que no, hombre, que no pasa nada, sí, que vamos final, a pasar un buen rato, joder. Es mentira, que es mentira todo. Además, que no, y, y es que los chavales van a pasarlo bien, por lo menos tienen algo que hacer, joder. Y no muy, sirves de ejemplo. Muy pero es que no hay ni un problema, no hay ni una movida, ni un mogollón, ni una pelea, nada, ni nada, no hay nada, tío. Y, por ejemplo, en Rivadesella, mira, ya la vimos, pero ahí nunca las ves, tío. Es que es todo un rollo happy. Claro. Es de hippies. Sube la natalidad, se pero lo que dices tú en un momento dado, claro, molesta esa gente con puestos, sin pagar, sin tal. No queremos hippies. Pues sí, señora, existen los hippies todavía. Y los punkies y tal. Y la gente que se elabora y se curra su trabajo y lo vas a poner ahí y evidentemente no pagan porque a lo mejor no tienen de qué pagar. Y la venta que tienen en la noche es de puta risa. ¿Me entiendes? O sea, no molestan. ¿Qué va a vender? Para 50 nada. Cervezas, un nendo con una nevera. Que tiene que cargar con ellas además para vender 50 botes. Vamos a ir, mejor llevar a 50 euros. Claro. Más lo que pasa. Mejor llevar a la oreja de, mejor llevar a la oreja de su puta madre. Y tal. Y exponerla. Y todo súper guay. Bebemos todos agua mineral sin gas. Es claro. Pero bueno. Que estamos en horario infantil todavía. Sí, bueno, lo siento. No, ya lo siento. Pues a la cama. Pues a la cama ya es hora. Ya es hora que Casimiro ya está. Vamos. No, pero a ver, en resumen, desde que hay estos festivales, somos 7.000 millones de seres humanos. O sea que hay reproducción a tope con estos festivales. Claro. Que la gente se quiere más. Joder, que no. Que viendo la tele la gente no se quiere. Que queréis oreja de vago de maravilla. Va a haber gente igual, seguro que se vende agua mineral sin gas. Va a estar muy. Y al final van a ir todos a ver a la churri, seguramente, ¿no? Que es lo que vende. Ya decía Baristo hace años: anuncio con maciza y asunto terminado. Claro. Pues ahí vamos, claro. Ya lo ves. Seguramente que lo hacen bien. Nada, el año que viene la orquesta domino, ¿no? Ya te lo digo yo. Bueno, de todas maneras, es verdad que grupos como nosotros ya han abierto mucho paso en España. Hay muchos grupos representativos, pero yo creo que hay uno en cuestión que además que a nosotros nos gusta y que yo les di a conocer al grupo de Almatrapa, que se llama Escorzo, que luchan mucho por lo que estamos hablando ahora nosotros, que tienen una manera de ver la cultura y la música muy parecida a lo que queremos precisamente ahora representar con esas palabras que estamos diciendo. Y bueno, si quieres podemos poner un tema que habla un poco de la condición humana, y nosotros hicimos una versión en directo que se llama Poco a Poco, y yo creo que nos lo pasamos bien tocándolo. Es una diversión pero en este caso te traigo la canción original de Escorzo, porque es bueno ponerles a ellos y que un poco representan un poco lo que estamos diciendo ahora. Gente que vale mucho, gente que está luchando por salir en un mercado tan tradicional como el que hay en España. Y bueno, pues si quieres lo escuchamos y bueno, sí, que la gente lo que pasa pide. Que para que no se me olvide, sí, Escorzo la tocasteis en Carabia, además, que a mí me sorprendisteis mogollón, sí. Y dijo, qué bien, ¿no? Y que lo que pasa que Escorzo tienen mejor promoción o mejor manera de promoción que vosotros. Y te explico. No estoy del todo de acuerdo. Sí, mira, te voy a explicar porque sepas. Porque es que no son tan conocidos para lo buenos que son, me cago en Dios. Bueno, eso es otra historia. sois vosotros mucho menos. Ellos son más, te voy a decir por qué. Sí, hombre, hostia. Te voy a, y te voy a decir el por qué. Porque entre sus filas está Pepegu. Sí. Que Pepegu es uno de los dos. Es que el jueves pasado le hice un programa especial a la Afrodisia Club de Granada. Sí, de Granada. Que es el Afrodisia y el Boga Club. Ya, ya. Pues ahí está Pepegu e Isidro. Es un crack. Y Pepegu, aparte de digital, es el que está con, me parece que es la batería de los Escorzo, ¿no? Sí. Entonces, claro, ellos ahí en el Afrodisia, en Granada, que hay otro nivel completo, sí. hay otra historia distinta sí. a lo que hay aquí, tienen el Afrodisia Club y el Boa Club para salir, pero es que además tienen a Radio 3 con Charlie Faber, que es su amigo, y ahí tienen un medio de promoción pero ideal. ¿Y por qué no pegan el pelotazo? Con lo buenos que son, me cago en Dios, es que no lo entiendo. Bueno, pues porque estamos en lo de siempre, porque Radio 3 sí. es una radio minoritaria, bueno, ¿eh? Entonces es porque ellos, a pesar de la repercusión, de la cantidad de discos que tienen y de la repercusión que tienen, siguen luchando por los ideales que estamos hablando ahora. ¿Tú sabes que no había de Granada de grupos, tío? Hombre, Granada sí, hay una sí que movida sé. De grupos que flipas, chaval. Y además todo es un soulazo y unos funky, unas cosas bestiales. O Escorzo mismo, que es lo que vamos a escuchar, ¿no? Pero te digo que es que es otra ciudad distinta a lo que es, bueno, esto que tenemos aquí, ¿no? Y ahí hay mucha más apoyo para la música. Entonces no han llegado a tanta gente, bueno, pues por lo de siempre, porque lo que te meten por los ojos es eso, los que estábamos hablando antes, que no me gusta ni pronunciar ni nombrarlo siquiera, ¿no? Y simplemente es eso, pero que son muy buenos, por supuesto. Vamos a demostrar que son buenísimos, ya te digo, aquí ya sonaron en este programa, ¿eh? Y Escorzo, Poco a Poco. ¿Qué os dije? ¿Veis cuántas veces se escucha en este programa del Desván la cuña de los servicios informativos de Radio Nava? Es que ya sonó antes, chicos. Al principio del programa volví a sonar otra vez. Y ya lo dije, digo, joder, no hay Desván que no acabe, o que no meta por medio la cuña informativa de los servicios de Radio Nava. Por favor, escucharlos, ¿no? Ahora ya. Me encanta, por favor, escucharlos. Claro, ahora ya que estamos en ello, ¿no? Menuda propaganda que le hacemos desde aquí al Diego aquí con los servicios informativos, joven. Bueno, pues nada, a ver. ¿Qué más ponemos o qué más me contáis o qué? A ver, qué, bueno, vuestro no trajiste nada más, era, ¿verdad? Bueno, la verdad es que trajimos lo que te traje en el lápiz y luego lo que el CD este que te trajo Pances, pero bueno, yo te traje un poco de música un poco en castellano. Ajá. De grupos representativos que hay ahora a nivel actual. Okay, okay. Te traje un poco en el lápiz ahí, yo que sé, a Sidonia, a Deluxe, a Tulsa y un poco de todo por si querías pensar algo y oye, darle un poco de salida por lo que estamos hablando ahora, de que por qué siempre los mismos y habiendo tanta calidad como hay no salen adelante grupos como Deluxe, por ejemplo, o Sidoní, yo qué sé, te he traído ahí y tú puedes poner lo que te apetece. Pues nada, yo he escogido, conozco los grupos, pero la verdad es que no he escuchado mucho de ellos, pero bueno, nada, y... Bueno, sí. hay calidad. Escucha el gigante este de Deluxe, ¿no? Pues... Es tremendo. Además, yo tengo un colega de cuando vivía en Madrid, en Alcorcón, que bueno, iba a ensayar a los Garitos de Móstoles, y había un batería muy conocido que se llamaba... Uy, todavía es conocido, que se llama Lozano. Tocaba con los Coronas, con... Sí, como yo, sí, la verdad que las cosas como son. El caso es que es un batería de puta madre, ahora está haciendo un proyecto con Corizonas, que son los Arizona Baby y los Coronas. Y bueno, me dijo Javi, que por cierto anda por ahí, que el de Carreteras Secundarias, que toquen mañana en el Acapulco. Ah, sí, no lo sabía, pero bueno, se están moviendo ahora mucho con el proyecto este de Corizonas. Y bueno, son un grupazo. Y bueno, el caso es que le vi en televisión tocando con Deluxe. Anda, qué bueno. Lo de no disparar al pianista, este sí. Programa que hubo y tal y cual, que duró lo que duró. Y bueno, y me sorprendió. Pues en este disco toca Lozano, como guiño. Y bueno, esto es un temazo de Deluxe, que es uno de los, para mí, mi gusto musical dentro del pop rock. Para ser pop rock, que no me gusta el grupo, no me gusta el pop. Sinceramente creo que es un genio. Y bueno, a la vista está esta canción que vamos a poner para que la gente lo vea y a ver qué le parece. Dicho está, gigante. ¿Será que no quiero ver este gigante caer ni convertirse en algo tan pequeño? Para no ver más el sol a través de este cristal, ni pensar que antes todo era perfecto. Será mejor tener cuidado Servicios informativos de Radio Nava todos los días a las 9 de la mañana, a la 1 del mediodía y a las 11 de la noche. La cuña entró otra vez. La cuña, ¿eh? Bueno, ya, la cuña. Nada, lo siento una vez más, perdón, pero bueno, es ya lo hago solo, cuando estoy solo, cuando estoy con más gente ya comprenderéis que la cosa es así de normal, vamos, de continuo. Bueno, pues nada, más es que, pues sí, casi que ponemos la cuña ya y nos piramos aquí a tomar unas sidras y sí, eso, ¿no? Porque, bueno, estamos contigo un ratillo aquí y bueno, hombre, muy buenos, de luz y sidonía y tal, pero aquí en el desván igual mejor otras cosas que nos trajiste ya más veces, si no te importa y eso, que hombre, no sé, a lo mejor lo escuchamos, a lo mejor quizás lo escuchemos, ¿no? Tengo que venir, hombre, a compartir un ratito más contigo y a compartir música, hombre. Vale, sí, por favor, sí, tienes que venir más veces, que tienes que venir más veces, es obligatorio y tal. Y los demás igual, Sí, joder. Perdón. Siempre. ¿Se admiten peticiones de música? ¿Se puede...? Hombre, por favor, cortadlo. Tendrás un buen tema por ahí de Koenig, ¿eh? De Koenig, joder, me has jodido, creo que ahora en este lápiz no, tío, me has matado, cabrón. Me va a matar el Martago. Sí, porque además te voy a andar por ahí conectado. O sea que, no, al que le va a matar es a mí, no te jodas. No donde los haya, por cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que debo tener los CDs en casa ya, porque no estuve tanto tiempo por ahí. Tuve la suerte de poder escuchar el programa que hiciste con él, que estuve además interactuando en el Facebook. Sí, es verdad, y sí. Me dejaron impresionado, Koenig. O sea, aquí. Pedazo de grupo, además de la música que a mí me mola y que me llena. De fusión total, de verdad. Sí, sí. Hostia, calla, que el otro día estuvo con los... ¿Cómo Gio? ¿La Merienda de Negro? Merienda de Negro, sí. Joder, en memoria. En el Fresh y... Sí, que estuvimos juntos, además. Bueno, de verdad. Sí, estuvimos juntos. Y bueno, fue algo, pero de verdad, para flipar, colores, Una puesta de escena muy guapa, sí. Joder, tiene un rollo rimambrusero total, vamos, pero total, Sí. Entonces, bueno, nada, pues genial. No sé, podemos buscarlo por el Facebook si quieres, contacto y eso. Bueno, si no, tranquilo. Y si no, unas sidras. Directamente. Sí. Oye, Martagón, que unas sidras en tu lugar. Pues, a tu salud, Carlos. Prometido, Carlos, el próximo día que vengan estos mangantes, te traigo conmigo. Os traigo conmigo. Bueno, mangantes era el cortatu reconocido. Los demás no dijeron nada, Perdón. Me puedes incluir si quieres, no importa. Soy el peor de todos, se me culpa de todo y tal. Pero si está bien, así cuando lleguemos esta noche borrachos a casa, digo, cortatu. Claro. Sus mujeres no quieren que estén conmigo. Bueno, pues nada, chicos. Entonces, si os parece, vamos despidiendo el programa, ¿no? Te digo, a ver si venís pronto otra vez. Un placer estar aquí. Como dice aquel que me gusta a mí aquello, hasta pronto, como muy tarde, si puede ser. Dí que sí, hombre, sí. Entonces, cuando queráis, aquí, estamos como nuestra casa. Tú ya sabes. Un placer contigo siempre, tío. Es obligatorio, tú sí que es obligatorio. Y bueno, los demás también, venís en vez de. O con lo vuestro, pero aparte, el próximo día que vengáis, no vengáis así, solo con la música del Fran, no lo dejéis venir solo con él, hombre. Yo es que ya sabéis algo más los demás. A mí me sale del alma, yo siempre que voy con otro lado y con música. Bueno, pues nada, chicos, de verdad, gracias muchas veces y hasta siempre. Y dar las gracias también aquí a la gente que apoya Alma Trampa y que nos sigue y que venga, que nos sigue apoyando y venga. Que vaya a los conciertos el 23 de diciembre. Emplazará a toda la gente, exactamente. En Ribadesella, en la Casa de Cultura, el siguiente concierto. Allí está. En acústico, que va a ser algo diferente. Por una buena causa, además. Exactamente. Sí. Por la Asociación Española del Cáncer, que bueno, que vamos a darlo todo. Estupendo. Allí nos vemos todas y todos, y ya sabéis, bueno, aquí quedáis con la cortinilla del beso y detrás la cortinilla de los servicios informativos de Radio Nava. Por fin, entera ya. Y bueno, si queréis más, el jueves de la semana que viene, nos vemos hasta entonces, un beso para todos. Un saludo a todos. Que vaya bien. Gracias, chicos. Un besazo a todos. Gracias. Hasta otra. Chao. Gracias.